Volvemos en este segundo bloque de El Ágora 2024, sobreviviendo a la dictadura de los clones, y nos toca ahora el momento de recibir a nuestra invitada del día, la senadora provincial de Unión por la Patria, Ayelen Durán, una entrevistada que ha participado en varias ocasiones en nuestro programa, pero en nuestra otra casa, allá por Radio Nacional, así que un gusto darte la bienvenida aquí a los estudios de Tabú Multimedios. Ayelen, ¿cómo estás? Buenos días, Juani. La verdad que muy contenta de estar en tu nueva casa. La verdad que me siento muy cómoda, así que bueno. Un gustazo esta temporada estar con vos. Bueno, el gusto también es mío y bueno, la verdad que también nos sentimos acá muy cómodos en Tabú y muy contentos de recibirte en esta primera entrevista de las que serán seguramente muchas, pero esta tiene que justamente la característica que se da después de más de 5 meses y medio que no hemos estado conversando, por lo menos al aire, 5 meses y medio de gobierno de Javier Milei, un proceso político que se inició justamente el 10 de diciembre y que vino a trastocar la vida de los argentinos. Imposible pedirte que sintetices o que hagas un balance de estos meses, pero un poco con esta lógica, ¿no? De dos conocidos, dos amigos que se encuentran después de este tiempo, después de todo lo que pasó. ¿Cómo cambió tu vida en estos meses y cómo has visto cambiar la vida de los otros alrededor tuyo, sabiendo que en tu caso te toca, no quiero ponerlo en esos términos, pero casi el privilegio, ¿no? de tener una banca como senadora y cierta certidumbre en el medio de todo el caos que hay alrededor? No, bueno, la verdad es que uno puede hacer múltiples reflexiones, pero bueno, yo me quedo con quien lo pinta a Milei de pies a cabeza. Fue ese día, bueno, nosotros lo conocimos cara a cara a Milei, ¿no? Cuando a 3 o 4 días de asumir, el primer fin de semana luego de asumir la intendencia de Bahía, ocurrió el temporal que nos costó vidas, daños materiales, daños en nuestros recursos naturales. Vino y dijo, van a salir adelante con los recursos existentes, ¿no? Después de ir a votar a Boca, fue prioridad primero ir a votar a la elección de Boca el domingo y después venir, ¿no? Cuando desde en ese contrapunto ya que se empezó a dar desde los hechos, además de lo discursivo con nuestro gobernador y con todo el equipo de nuestro gobierno provincial, que ya ese mismo día que ocurrió, estaban viniendo desde la madrugada funcionarios provinciales. Esa misma mañana, ni bien comenzó la mañana, el gobernador estaba ahí acompañando al intendente, viendo en qué, y no solamente con su físico, o sea, en persona, sino con todas las gestiones desde el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Ministerio de Salud, todas las áreas operativas al servicio de lo que estaba pasando en nuestro pueblo, ¿no? Entonces ahí para mí ya, obviamente lo pintó de cara, ¿no? Una persona que ante lo más que le puede pasar a una sociedad, ante lo más triste que le puede pasar a una sociedad, no va a estar presente el Estado. Entonces, bueno, y después a nosotros nos pasó, no me quiero extender, pero nos pasó que todo esto que se dio de la ley de bases y eso, nosotros el DNU y todo, nosotros lo vivimos, lo transcurrimos laburando el post-temporal. Claro. O sea, para nosotros era en el medio de la catástrofe que estábamos viviendo, ver cómo se querían sentar las bases para destrozar el Estado, ¿no? Entonces después vinieron los despidos, bueno, todo lo que... Recordemos la magnitud de la destrucción del temporal en Bahía Blanca, porque quizá uno lo dimensiona por lo que pudo ver, por algún video que pudo ver en redes sociales o en televisión, pero por ejemplo un dato que a mí no deja de sorprenderme es que levantó el tendido eléctrico prácticamente de raíz de toda la ciudad, que se tuvo que hacer prácticamente de cero. Claro, sí, o sea, y pasamos... Vecinas y vecinos de nuestra ciudad estuvieron un mes y medio sin tener luz, un mes más tarde por todo lo ocurrido, ¿no? Pedimos 14.000 especies de árboles, perdimos 13 vidas, o sea, eso que desmembró familias del temporal, gente que se quedó sin casa, que lo perdió todo, que también esto puso también de relieve algo que ya sabíamos y que lo veníamos hablando durante la campaña y que lo venimos diciendo hace un montón, que Bahía tiene una crisis habitacional muy, muy estructural que, bueno, que va a tardar también años en en trabajarla, ¿no? Pero bueno, obviamente hoy con la voluntad de nuestro intendente se está trabajando eso y se pudo trabajar en estas situaciones, ¿no? Pero bueno, fue, o sea, empezó así, o sea, asumió Milei, sí. Nos pasó esto, después empezamos a ver los despidos en el Estado, el DNU, bueno, y ahora hasta hoy llegamos con la pérdida del... Bueno, después pasó la devaluación del 114, sí. O sea que también hoy estamos festejando un nivel de inflación, sí. que es el que tuvimos el último de noviembre. Entonces, sí, claro. Sin tener una pérdida del poder adquisitivo de un 114%. Entonces, es complejo, estamos, la verdad que hoy... Y con un proceso de devaluación en marcha en estos días también, ¿no? Sí, con el dólar disparándose. Que lo hablábamos, bueno, lo hablábamos también, bueno, después nos vamos a ir a ese tema, pero lo hablamos hoy con el acto. A mí lo que me preocupa hoy es el endeudamiento de la familia, ¿no? Claro. O sea, ya sea la clase media, los vecinos, vecinas, trabajadoras, o sea, que se sobreendeudan con sus tarjetas de crédito, con en la cotidiana, ¿no? Cómo nos ha cambiado la vida y que a veces también nos cala tanto en la realidad personal que no podemos ver que también a muchas vecinas y vecinos y a mucha de nuestra comunidad le está pasando eso, ¿no? De vas al supermercado, hay que ver cómo compramos, o sea, antes por ahí te ordenabas la vida con un pedido mensual, sí. Y hoy es comprando el día a día. Claro. Hay pautas del comportamiento del consumo, de también de vestimenta. Esto también pasa con el aumento de las tarifas, las renovaciones de alquileres. Entonces, bueno, se empieza a cambiar la realidad, nuestra realidad cotidiana, que tiene que ver con lo que está pasando también a nivel nacional, las decisiones que se toman, lo que está pasando en el Congreso. Hoy estamos muy preocupados con el tema de la ley de bases. Obviamente en un montón de temas estamos preocupados, sí. Pero sobremente también con la reforma jubilatoria. Claro, sí. Que están juegos y nuestras vecinas y vecinos, sobre todo nuestras vecinas, de 60 años se van a poder jubilar y con moratoria, ¿no? Claro, que incluso las moratorias son la mayor cantidad de jubilados son por moratoria, porque gran parte del problema es la gente que durante tantos años no pudo trabajar o no pudo tener los aportes regularizados, aunque trabajaba. Sí, yo creo que la mayor cantidad, obviamente uno valora también el trabajo que no es remunerado, que sí. También es trabajo, que es esa discusión también que se dio. El trabajo doméstico. Doméstico, sí. Que estaba saldado. Pero también el tema del trabajo, de que también somos hijos de los 90 y del 2001, que muchas veces los patrones no te hacían los aportes. Claro. Entonces, venimos de ese sistema y bueno, y ahora esa persona va a tener que esperar 5 años más para jubilarse, ¿no? También es el derecho a una obra social, como SPAMI, bueno. Yo creo que lo que tiene que ver es con el crear el desorden y el caos, ¿no? También que ha sido muy efectivo en ese sentido. Javier Milei en poco más de 5 meses trastocar todo al punto que, como nos pasa ahora, que queremos describir los cambios y son tantos que se nos escapan. Pero te quiero preguntar, porque en este contexto también hay un fuerte debate hacia adentro del peronismo, ¿no? De qué hacer en este contexto. Yo tuve la posibilidad de escucharlo ayer a Andrés El Cuervo Larroque, ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad. Vos también estuviste ahí con él, lo precediste en el uso de la palabra. Me quedé pensando, ¿no? Una de tantas cosas que dijo, súper interesante siempre escucharlo a Larroque, pero él hablaba de no recuerdo el número que decía, la cantidad de gobernadores que tenía el peronismo hasta el año pasado. 19. Y ahora no llega a los 10, si no me equivoco. Ha cambiado, anda por ahí. Entre 5 y... sí. Bueno, y bueno, con estas situaciones que se da cuando el peronismo está en la oposición, que muchas veces los gobernadores para poder tener las finanzas para sus provincias tienen que quizá no actuar orgánicamente con el partido, con lo que es el justicialismo a nivel nacional, sino más cohibido. Pero digo, el peronismo ha cedido terreno, gran parte de los votantes de esta nueva experiencia libertaria vienen del peronismo, ¿no? Y ahí aparece este debate, ¿no? Que se busca cierto caos en el peronismo. ¿En qué momento estamos ahora y cuál fue el significado para vos cuál es el significado de estas charlas compañeras que está haciendo el Cuervo Larroque aquí en Bahía Blanca y entiendo que en otros puntos de la provincia también se van a replicar? Sí, yo creo que lo que nos tenemos que dar es un gran debate sobre discutir, pero la profundidad. Yo creo que muchas veces estuvimos discutiendo las coyunturas. Sí. Y me parece que nos tenemos que dar un gran debate en el peronismo de cara, o sea, de todo un debate militante para mí, sobre un proyecto de país que queremos, ¿no? Me parece que la alianza del Frente de Todos, las últimas veces, creo que fue un frente electoral, sí, que no pudo ser un proyecto de gobierno. Claro. O sea, creo que, bueno, ya ayer lo decía Andrés, que se ponía en debate si el peronismo éramos para ser frentistas. Bueno, yo creo que lo que viene de cara al futuro, sobre todo tenemos esa responsabilidad, ¿no? Porque creo que, obviamente, Milei también ganó por un montón de desaciertos políticos nosotros, porque nosotros no logramos... Seguro. No logramos llegar con nuestra propuesta electoral, porque no logramos resolver durante los últimos 4 años los problemas de la gente, que es la cotidiana, es que vos puedas acceder a una vivienda, que vos puedas materializar, que puedas desarrollarte, que, o sea, y sí, comida, alquiler, transportes, o sea, internet. No lo ordenamos no ordenamos la vida en términos económicos, el eje vertebral del peronismo es el trabajo. Entonces, cuando no logramos eso, también, y creo que no dimos las discusiones, creo que hay un montón de discusiones dentro del peronismo que no están saldadas. Entonces, me parece que este año, que tenemos de cara al año que viene, recién en términos electorales, sí, me parece un buen año para decir, bueno, nos plantamos contra Milei, pero discutimos lo que tenemos que discutir nosotros. Y creo que me pareció la foto de ayer, creo que hay un montón de compañeras y compañeros dispuestos a discutir, a debatir qué proyecto de país, de provincia, de ciudad queremos. Creo que, bueno, proyecto de ciudad lo elaboramos mucho durante la campaña. Y lo que está trabajando fue... Lo local es bastante diferente, diferente, ¿no? Porque aquí no se ven ese tipo de discusiones. No, no, porque además creo que nosotros soñamos durante 10 años llegar a la intendencia. Entonces creo que durante esos 10 años también tuvimos bien claro, caminando el territorio, qué es lo que al momento de llegar a la intendencia queríamos de políticas públicas, sí, ¿no? Entonces hoy yo estoy muy orgulloso de cada compañera y cada compañero que está en cada rol dentro de la municipalidad, claro, porque lo he visto también a lo largo de estos años caminar y pensando esas políticas públicas, ¿no? Entonces, pero me parece que a nivel provincial, a nivel nacional, creo que me parece que es lo que tenemos que discutir, ¿no? Y ahí me llamó la atención. Y hay un paréntesis que también creo que es algo que dijo Fede, que también me parece muy interesante su mirada, es de mirar en clave regional del sudoeste, ¿no? De que Bahía tiene la responsabilidad también, lo dijo en el claro, Consejo del Sudoeste, de humildemente ser horizontal y trabajar y potenciar al resto de la región, trabajar en conjunto. Creo que claro, eso siempre tenemos esa mirada, que creo que ahora, bueno, la podemos ir consolidando. Pero bueno, sí, en contraposición con la otra mirada que te dice que Bahía Blanca es la capital de la sexta o el motor del desarrollo, cuando en realidad tendría que ser un primero entre pares y no el jefe de nadie, porque son todos municipios, digamos. Sí, pero me parece que lo planteó Fede, bueno, sí, ya lo vimos en su acto del 11 de abril, que también lo planteó. Sí, claro. Habló en eso Andrea Saboretti como rectora de la uh-huh, UPSO, siempre todo en clave regional. Entonces me parece que eso es vital y, bueno, me parecía también para destacar. Pero bueno, para mí, a nivel provincial y nacional, sí nos tenemos que dar un gran debate sobre qué, claro, como militantes queremos, ¿no? Claro, para mí no hay dudas que en lo local y en lo regional está encauzado ese debate o incluso un programa de gobierno. De hecho, el propio sí, Federico lo que nos llevó también a ganar 12 municipios de la sexta cuando antes teníamos 8. Claro, recuperar en términos electorales. Entonces, más espacio. Ahora, a nivel provincial, pese a que Axel Kicillof fue electo y reelecto, ¿no? Ayer se escucharon cosas, como por ejemplo lo que dijo Gabriel Godoy. Digo, esto remarcar la importancia de bancar a un gobernador que tiene ese nivel de cercanía con el pueblo, que tiene una gestión de la calidad que tiene y que tiene un buen desempeño electoral, digamos. Es llamativo que un dirigente diga: hey, es importante que hagamos esto. Y como si uno no hubiera entendido, luego La Roque lo dijo de manera más explícita, como que pareciera que a veces cuando uno hace este tipo de comentarios hay otros compañeros del peronismo dice que te dicen en algo raro andás. ¿Es tan así? ¿Es esto de que hay cuestionamientos internos hacia quienes se pronuncian a favor de Axel Kicillof o lo ponen en valor a él y a su gobierno? Bueno, me parece que estamos en una etapa del peronismo que hay que discutir, pero me parece que por lo menos nosotros, o por lo menos yo, me paro por la positiva de decir, bueno, nosotros acompañamos, somos bueno, militantes que acompañamos al gobernador. Obviamente, con toda nuestra ADN militante, con nuestro, obviamente tenemos todo nuestro kirchnerismo, bancamos a Cristina y también acompañamos al gobernador, que eso no tiene que ser una dicotomía, o sea, nosotros acompañamos a Cristina y acompañamos a nuestro gobernador. Entonces, que sería lo más lógico, ¿cuál es? No, porque a veces hay que parece que decir lo lógico, ¿no? Nosotros acompañamos y creo que me parece que en una elección de tercios Axel ganó con 20%, o sea, con 20 puntos de diferencia, o sea, me parece que ahí lo que muestra es que es un modelo de gestión que uno lo ve en el interior también, ¿no? De esto de Axel no discriminó durante todo este tiempo, no discriminó ningún distrito, sean opositores, todo, siempre hubo obras y priorizó a los bonaerenses. Creo que la gente revalidó en ese 20% también de diferencia, ese modelo de gestión, ese modelo de cercanía. Bueno, nosotros lo vivimos con él en el interior y bueno, la verdad es que genera fue algo difícil, que no generan otros referentes políticos. Y fue difícil también, le tocó la de la pandemia, bueno, nada, y ahora esta etapa de crisis, ¿no? Pero me parece que estamos en una etapa en que tenemos, aparte ha revalidado sus votos también en este segundo periodo, bueno, así que la verdad que estamos muy orgullosos del gobernador que tenemos y de toda nuestra historia peronista también, ¿no? Sí. Y te quería preguntar, Ayelen, ¿cómo es militar hoy con Javier Milei en el gobierno? Una pregunta que te hago prácticamente todas las veces que charlamos o cada tantos meses. ¿Cómo está la militancia hoy? Porque la militancia y la militancia juvenil de la que vos venís y en la que participás va cambiando, fue cambiando a través de diferentes momentos, tuvo algún tipo de rol diferente en la pandemia, luego en la pospandemia. ¿Cómo es ahora, ¿no? Donde el peronismo específicamente tiene una pata en el gobierno, provincial, local, y una pata afuera, que es oposición, tiene un rol opositor importante, o debe tenerlo, por lo menos en lo que hace hacer la representación del principal frente opositor a nivel nacional. ¿Cómo es hoy militar? ¿Se acercan nuevas camadas de jóvenes a decir quiero militar? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué quieren hacer esos chicos que se acercan, esas chicas? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, es una coyuntura también, o sea, se da esta dicotomía que entusiasma lo local porque entusiasma lo provincial también con las figuras, con las gestiones, con esto de un Estado presente, Estado cerca, pero también tenemos esa situación de la militancia que la coyuntura del Estado nacional que viene a desordenar en todos términos de la vida, o sea, ya lo hablamos de lo económico, pero también lo simbólico cultural, o sea, es muy fuerte también un presidente que dice que el colectivismo ya fue, que, o sea, entonces hay y tiende a esta cosa de decir, bueno, solo importo yo, bueno, la violencia como moneda corriente, bueno, entonces en ese contrapunto está la militancia, en decir, bueno, esto no es lo que queremos para nuestra vida y queremos un proyecto de país, discutir un proyecto de país en que vamos a tener esperanza y futuro. O sea, porque si no estamos discutiendo, hay cosas que también pasan que parece que estás discutiendo lo obvio, como decir universidad pública, fondos para universidades públicas. Bueno, pero por ejemplo, ahí en ese contexto donde tuvimos varias movilizaciones grandes, pero dos con un marcado carácter juvenil, como fueron la marcha universitaria y la del 24 de marzo, que si bien en sí no tiene nada que ver la dictadura o la efeméride, por así decirlo, con la juventud, siempre convoca a muchos jóvenes, y esta no fue la excepción. Después de esas marchas, ¿hay nuevas oleadas de jóvenes militantes que se acercan a las organizaciones? ¿Cómo están viviendo eso? ¿O todavía falta para que se dé eso? Yo creo que se está dando un proceso incipiente también en esto, bueno, lo vimos ayer en la marcha, hay una cosa que tiene esto del encuentro, de poder pensar, de discutir con el otro, que es un proceso que se está dando, ¿no? Que también tiene, que ya lo hablaban ayer, también de rediscutir el peronismo, de volver a encontrarnos con la doctrina, que eso, pero con perspectiva de futuro. Sí. Bueno, entonces creo que eso es incipiente, se está viendo a contrapeso de lo que está pasando a nivel nacional, que es esto del individualismo, viva el individualismo, no el colectivismo, ¿viste? Es muy fuerte, o sea, en términos simbólicos, es muy fuerte. O ayer también, bueno, capaz estoy spoileando, ya lo dijiste, lo de Radio Nacional, que salió con el proceso de reorganización nacional. Sí. Parece que en términos... Me lo estás spoileando porque iba a hablar de eso en el otro bloque, pero, pero bienvenido sea. Bienvenido sea, bueno, sí. Viste que a mí usted me atraviesan un montón, digo, sí. En términos culturales y simbólicos también, porque si en el macrismo, que yo hago este paralelismo, el macrismo nos desordenaba la vida en términos liberales, económicos, y también tocaba este, o sea, volver a poner, o sea, hoy te levantás en un país que hay un busto de Menem, pone Organización Nacional, o sea, yo creo que quieren calar muy hondo, como desmoronarnos cultural, claro, sí. Y subjetivamente, para que no podamos levantar la cabeza y decir, che, acá estamos, porque como que no es solo el impacto económico. Pero a su vez hay una sensación de que esto no se mantiene así, es como... O un cosa, yo veo una cosa a veces como de revanchismo, de decir, bueno... Totalmente. Es todo lo que supimos conquistar. Pero digo, ¿no te parece que como que hay una batalla todavía abierta en la que el gobierno no se termina de imponer y la oposición tampoco termina de imponerse y estamos en un impas de muchísima tensión que yo creo que no puede durar esto así 4 años, digo, o el gobierno le torce el brazo a la oposición y saca la ley base, mantiene el DNU, etcétera, etcétera, etcétera, o... se planta la oposición, o ya sí, no hablo pero preocupa también lo que está pasando en Misiones, me parece que bueno, que el gobierno nacional, esos focos que el gobierno, de conflicto, que el gobierno nacional pienso que no tiene perspectiva federal, obviamente, claro que no, pero bueno, están empezando a ocurrir cosas al interior del país muy muy graves, me parece. Sí, o sea, sí. Con un presidente que se refiere a esas cuestiones como en temas de cabotaje, cuando habló, por ejemplo, de Chubut, o él dice que está en otra liga, o sin ir más lejos, ¿no? Vos estuviste ahí presente, hoy lo hacías referencia, cuando él dijo de que los bahienses vamos a salir con lo nuestro, con lo que los recursos que ya tenemos, y sin embargo todo el tiempo da señales discursivas de querer ayudar a la guerra en Ucrania, la OTAN contra Rusia, o Israel contra Palestina, digo, todo el tiempo... Sí, es un gobierno muy deshumano, sí. Muy poco empático, o sea, lo del déficit cero es a costa de... Cero transferencias a las provincias, pero las transferencias para en términos de salud, educación, obra pública... Transferencias que están por ley, aparte. Obviamente que están por ley, es un gobierno ilegal. Entonces digo, es levantarse en un país que no sabes qué puede pasar, ¿no? Esto que ahora va a haber en un show en una par, o sea, y hay un montón de vecinas y vecinos que no les llegamos a solucionar los problemas. Entonces me parece que... Pero bueno, también esto que sucedió... Él lo lleva, mucha gente también lo votó ingenuo, decían, no, pero esto no lo va a hacer, con estos temas no se va a meter. También para mí hay un gran aprendizaje social que cuando alguien electoralmente dice, esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer. O sea, para mí es también, digo, para aprender también en comunidad, ¿no? Y esto lo que nos lleva a discutir es, bueno, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y el tema, por ejemplo, de Vaca Muerta, que ahora se habla de que la planta de GNL se va a hacer en Río Negro y no en Bahía Blanca, por ejemplo, ¿tiene algún asidero esto? ¿O es un tema de digo, porque Bahía Blanca, si uno googleaba Bahía Blanca hace 6 meses, era la ciudad donde había ganado, bueno, la Libertad de Avanza. Tuvimos la reunión de directorio del Puerto Ampliada, sí. Donde, bueno, obviamente estuvo encabezada por nuestro intendente. Ellos estuvieron en comunicación con YPF, donde plantearon que donde se planteó que la primera que una de las primeras plantas que se podían trasladar, bueno, que estaban en las negociaciones, bueno, también, ¿no? Bueno, somos muy cautelosos, o sea, sí. Se están planteando estrategias de esos planteos también, cómo también elevarlos a nacional, nacionalmente. Nuestro gobernador obviamente está codo a codo con Fede, obviamente tratando de que eso, que técnicamente no hay duda que sea Bahía, se pueda concretar, ¿no? Porque es la mejor opción desde lo técnico, ¿verdad? La mejor opción desde lo técnico. Desde, por ejemplo, es Punta Colorada, hay el 40% de los días a lo largo del año no estarían operativos, donde nuestro estuario es un lugar de aguas profundas que tiene reparo para que pueda operar los 365 días. Bueno, y así hay un montón de ventajas comparativas que desde lo técnico, y es lo que queremos, que se mantenga que YPF plantee que somos la mejor, porque así lo creemos y así lo dicen las negociaciones, que no fueron ahora, o sea, esto arranca en 2017 con el gobierno de Macri. Sí. O sea, este proceso de evaluación de YPF Petronas. Así que bueno, estamos expectantes, la verdad que creemos que es una inversión que nos corresponde, también es una inversión que estamos planificando. O sea, que obviamente las universidades nacionales junto al puerto, cuando Fede estaba, planearon el plan rector para ver qué. Así que me parece que estamos trabajando mucho y bueno, esperando que las definiciones sean de manera positiva para la ciudad, porque así creo que lo merecemos. Seguramente. Ayelen, en la última pregunta que te quiero hacer hoy, este Senado 2024, Senado marcado por el recambio del 10 de diciembre, marcado por el ingreso de un bloque de senadores libertarios, dos bloques, tres bloques son, ¿verdad? ¿Cómo es esa dinámica? No, libertarios son tres bloques. Tres bloques libertarios. Siete senadores. No, tres bloques, son cinco senadores, tres bloques. Cinco senadores, tres bloques. Después. ¿Viene con GPS la cámara nueva como para ubicarse? Tres bloques, partido Cambiemos, Juntos por el Cambio. Tres bloques, claro. Está el del PRO. El PRO. UCR Federal y UCR GEN sería. Sí. Y después nosotros, Unión por la Patria. Lo que nos lleva a ser mayoría. Mayoría, pero no quórum propio, ¿verdad? No quórum propio. Bien, bien. Y un Senado raro. Un Senado raro, muy, ¿no? Muy distinto a como al que yo tengo el anterior mandato, que éramos dos bloques, 23 y 23. Claro. Bueno, cambió la dinámica también. Bueno, ir transitando estos días, las primeras reuniones de comisión que se conformó en marzo. Ir encontrando la dinámica, bueno. Pero bueno, siempre proponiendo que el consenso, el diálogo, la unidad, y bueno, me parece que hoy por hoy no estamos para otra cosa que no sea para hacer leyes para que le beneficien la vida a las y los bonaerenses. ¿Lo ves con posibilidad de funcionar a este Senado en lo que es alcanzar quórum y alcanzar la mayoría para la sanción de las leyes? ¿O está difícil? Sí, creo que lo hemos logrado, le hemos dado la fiscal impositiva este año, el año diciembre, al gobernador, con esta conformación del Senado. Creo que me parece que lo que tenemos que dar una de cara a lo que viene, también hay una crisis de representatividad y una crisis también en la política. Entonces me parece que qué mejor manera de demostrando de un Senado ágil, trabajando en comisiones, discutiendo proyectos. Me parece que eso es lo que debemos trabajar, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Así que la semana que viene tenemos sesión. Así que donde estaremos tratando. Bueno, y te estaremos entrevistando e invitando a menudo a Yelén. Gracias como siempre por visitarnos todos estos años y hoy la primera visita aquí en los estudios de Tabú Multimedios. Gracias a vos y a los operadores, a Milton. Así que bueno, muchas gracias. Muy agradecidos. Conversamos con Yelén Durán, senadora provincial de Unión por la Patria. Música y ya seguimos.